¿Qué significa estar verdaderamente arrepentido? ¿Acaso puede uno pecar sin arrepentirse para luego esperar tener plena comunión con Dios? Aunque muchas veces se le acusa a los cristianos de pararse en las calles con letreros que proclaman que el mundo debe arrepentirse, la verdad es que el único camino hacia Dios es a través del verdadero arrepentimiento. Hoy en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah nos comparte que el verdadero arrepentimiento es el único camino a la vida y esperanza nueva en Jesucristo. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, Tres Pasos para Regresar a Dios. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy estamos hablando sobre tres pasos para regresar a Dios, al seguir con nuestro estudio que acabamos de comenzar la semana pasada sobre el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Veremos lo que significa regresar a Dios después de haber estado alejado de Él. Y como escucharon en la introducción, tiene mucho que ver con el arrepentimiento, una palabra que ya no se oye mucho en nuestra cultura. Pero hablaremos de esto en nuestra lección de hoy. Antes de comenzar, quiero anunciar que tenemos disponible la serie completa de enseñanzas sobre el libro de Ruth, grabada en 12 discos compactos, al igual que la guía de estudio, y están disponibles para los que lo quieran solicitar. Tal vez quieran usar estos mensajes para un estudio bíblico o simplemente para repasar y estudiar más a fondo lo que están escuchando en la radio. Pueden visitar nuestra página web en momentodecisivo.org o escribirnos a la dirección que daremos al final del programa para solicitarlos. Bien, pues demos comienzo ahora a nuestra lección Tres Pasos de Regreso a Dios. La escena es el lugar de entierro local en la tierra de Moab. Tres mujeres han venido para visitar las tumbas de sus esposos una vez más antes de irse. Al pararse ahí, consolándose una a otra, las lágrimas corren libremente. Ellas piensan para sí mismas si alguna vez regresarán a este lugar nuevamente. Han pasado por 10 años de miseria y dolor con una tragedia tras otra. Elimelec está muerto. Mahalón está muerto. Coelión está muerto. Y Ruth, Ofra y Noemí son viudas. No comenzó de esa manera, ni tampoco pensaron que las cosas terminarían de esa manera. Al salir a Moab, pensaban que hacían lo correcto, pero no consultaron a Dios. Simplemente tomaron las cosas en sus propias manos. Supusieron que ya que no había pan en Belén y sí en Moab, pues sería lo mejor. Y así salieron, sin jamás darse cuenta lo que esta decisión desobediente les resultaría a largo plazo. Los primeros 5 versículos del libro de Ruth son parecidos a una historia que relató una vez nuestro Salvador. Es la historia de un hijo que un día fue a su padre y le dijo, «Padre, dame lo que me corresponde de mi herencia, o sea, quiero recibir lo que me toca». Era la cantidad que hubiera recibido después de la muerte de su padre, pero quería recibirla ahora. Y este joven tomó el dinero que le dio su padre, y la Biblia dice que se fue a un país lejano. Era su Moab. La Biblia dice que gastó sus bienes viviendo perdidamente, tenía amigos mientras tuviera dinero, pero cuando se acabó, descubrió lo que muchos descubren, cuando se acaba el dinero, también los amigos se acaban. Entonces él, siendo judío, se degrada al punto de ir a parar a una pocilga para alimentar con algarrobas a los cerdos. Nada podía ser más humillante para un joven de raíces judías. En su triste condición, empieza a recordar que hay algo que puede hacer. Y en Lucas 15:17 leemos estas palabras. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre». Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Así, el pródigo regresó a su casa. Bien. Naomi y su esposo Elimelec, según los primeros versículos de este libro, habitaron en Belén, la casa de pan, el lugar de alabanza y el lugar de provisiones abundantes hasta que el Señor empezó a castigar la tierra y perdieron su fe en Dios y salieron huyendo. Noemí, al salir de Belén, tenía esposo y dos hijos, pero ahora, en el extranjero, su esposo ha muerto, sus hijos han muerto, sus fuentes de ingresos se han agotado, su esposo y sus dos hijos yacen enterrados en sus tumbas y ella se halla sola. En su condición de soledad, su mente y corazón regresan al lugar de su juventud, de regreso a la nación en donde se había criado, en donde Dios le había bendecido en su vida. Así que empieza a hacer mentalmente el viaje de regreso a su tierra. Qué triste y deprimente sería la historia si terminara al final del versículo 5. Pero no termina ahí. Estoy aquí para decirle que su propia historia, amigo y amiga, tampoco tiene que terminar en donde usted está. Tal vez usted está huyendo de Dios. Puede hallarse en un país lejano. Tal vez se ha caído más de lo que jamás soñó. Pero si es un hijo o hija de Dios, jamás está demasiado lejos como para volver a casa con Dios. Una de las maravillosas verdades de nuestro Dios es que es un Dios de gracia. Es un Dios que nos muestra el camino para regresar a Él cuando nos descarriamos. En el mismo capítulo que nos relata la historia del hijo pródigo, hay otros dos relatos de cosas perdidas y el punto principal de la historia señala la diligencia del dueño para buscarlas y encontrarlas. Usted se halla oyendo este mensaje hoy y tal vez eso es parte de cómo Dios le está buscando. Si usted ha estado huyendo de Él, probablemente está preguntándose si sea casualidad escuchar este mensaje hoy. Los estímulos del Espíritu de Dios en su corazón le están llamando a que vuelva. La historia que tenemos delante es una historia de algunas personas que volvieron a Dios. En el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, escrito por Juan, hay algunas cartas escritas a 7 iglesias. Una de las cartas siempre me ha intrigado porque está dirigida a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Era una gran iglesia, sin embargo, era una iglesia que hasta cierto punto se había descarriado de su amor a Dios. Cuando Juan, mediante la inspiración del Espíritu Santo, le escribe a esa iglesia, le da el plan para volver. En Apocalipsis 2:4 dice, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido». Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le escribió a la iglesia de Éfeso y le dijo, «Estás haciendo muchas cosas buenas, pero el problema es que has dejado tu primer amor». Quiero decirte cómo regresar a Dios. Tienes que recordar, tienes que arrepentirte y tienes que volver a hacer las primeras obras. Esos fueron los tres pasos que Juan le señaló a la iglesia en Éfeso, y esos son siempre los pasos para volver a Dios. Estos son los tres pasos que vamos a ver que son dados en Rut, capítulo 1. El paso número 1 para alguien que se halla en un país lejano y necesita regresar a Dios es recordar. Note lo que dice en el versículo 6 de Rut 1. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oyó en el campo de Moab. Ahí estaba ella, con sus dos nueras, con su esposo fallecido, sus dos hijos ya muertos, y alguien, no sabemos quién, un anónimo portador de buenas noticias, se asoma en Moab y dice, ¿han oído lo que ocurre en Belén? El hambre se ha acabado. Dios ha decidido bendecir de nuevo a su pueblo. El castigo de Dios sobre el pueblo se ha acabado y ahora hay grano de nuevo para comer. Hay pan en cada mesa. Y ahora, quiero que veamos que el primer paso en el proceso de recordar es que la comunicación que recibieron fueron noticias de la bendición de Dios. Uno casi puede ver la mente de Noemí funcionando a toda velocidad al oír las noticias. No se trata solo de las noticias de lo que está teniendo lugar en Belén en esos momentos. Todo eso sirve para traerle a la mente todo un aluvión de recuerdos de su vida anterior, de momentos felices cuando ella tenía bienestar en su vida, cuando no había un sentimiento de culpa, porque sabía que hacía la voluntad de Dios. Esos recuerdos empiezan a encontrar cabida en su corazón al recordar sus viejos tiempos. En la tierra en que se despertó, un mensaje le vino de alguna fuente y le dijo que Dios había visitado la ciudad de Belén. La comunicación que recibieron fueron noticias de la bendición de Dios. Y en segundo lugar, quiero que noten conmigo que en el proceso de recordar, el mensaje de la comunicación es la visita de Dios. Dios había visitado a su pueblo. Jehová había visitado a su pueblo. Maravillosa frase. Se halla muchas veces en la Biblia. Es más, en Lucas 1:68 leemos respecto al Señor. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Amigo y amiga mía, si usted ha estado lejos, no hay nada que le haga más feliz que una visita del Señor. El Señor le visitará en donde quiera que usted se halle. La Biblia dice que el Señor había visitado a Belén. Vino, no los había olvidado. Ahí tenemos el primer rayo de luz y de esperanza. La noticia llegó a oídos de Noemí. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. El hambre se había acabado. Noemí añoraba volver a su ciudad y puedo ver la lucha que se libraba en su mente. Se preguntaba si alguien la recordaría. Se preguntaba cómo la recibirían. Se preguntaba si la considerarían proscrita por haberse rebelado contra Dios. Todos estos pensamientos se agolpaban en su mente, pero no podía librarse del recuerdo de un mejor lugar y un mejor tiempo en su pasado. Una de las cosas que he notado como pastor en el correr de los años en que he estado predicando, y ya son más de 30, es que a menudo la gente sigue un desvío. Emprenden un viaje que los aleja de Dios. Muchas veces en los bautismos, cuando oímos el testimonio de los que van a ser bautizados, dicen, fui salvo cuando era joven y luego me alejé de Dios. Muchos toman desvíos cuando comienzan a asistir a la universidad por alguna razón. Se alejan de su casa y también se alejan de Dios. Una de las cosas que con frecuencia los trae de regreso a Dios es el darse cuenta de que Dios les proveyó en su pasado de un medio ambiente que era mucho mejor del que tienen ahora. Como el hijo pródigo que vio a su alrededor y se percató de que incluso los criados en la casa de su padre les iba mejor que lo que a él le iba. Todos pensamos que sabemos lo que más nos conviene. Esto fue lo que hicieron Elimelec y Noemí. Tomaron las cosas en sus propias manos, dejaron el lugar de pan y se fueron a Moab, la nación maldita, para hacer las cosas a su manera y conseguir su alimento sin tener que preocuparse si Dios volvería a visitarles o no. Pero ahora, en este país extraño, solo muerte, aflicción y desesperanza llena sus corazones. ¿Cuántos han estado ahí? Yo he conocido a muchos que se han marchado a un país lejano pensando, esta sí va a ser vida, solo para descubrir la amargura y el dolor que les viene encima. Asimismo, muy a menudo, muchas personas con quienes he hablado cuando regresan a Dios dicen algo así como esto, estaba muy alejado de Dios y un día encendí la radio y oí cantar los himnos que solíamos cantar en la iglesia cuando yo era joven. Eso simplemente me llegó al corazón. O si no, recibí una carta de mi mamá un día. No me estaba regañando, tampoco me estaba acosando. Simplemente me decía lo mucho que me quería y cómo le hacía falta que estuviéramos juntos en la casa del Señor, como solíamos ir cuando yo era muchacho. A veces son esos recuerdos los que nos traen de regreso a Dios. La Biblia dice que no solo hubo comunicación de lo que Dios hacía en Belén y de que había visitado la ciudad, sino que, en tercer lugar, en la comunicación hubo mención de que había habido una presentación. La Biblia dice que Dios había visitado la ciudad de Belén y que les había dado pan. Esto nos recuerda el hecho que con frecuencia queda en el olvido en la sociedad sofisticada de hoy. Se solía pensar que Dios enviaba la lluvia. Ahora, todo ocurre según las ciegas leyes de la meteorología. Solíamos dar gracias a Dios por lo que Él hacía. Ahora lo tenemos todo explicado científicamente. Pero ¿no es interesante que la Biblia dice que Dios les visitó y les dio pan? ¿Cuántos de nosotros necesitamos retroceder unos pasos por un momento y darnos cuenta de que todo don bueno desciende del Padre y que tenemos pan porque Él nos lo da? Matthew Babcock compuso un breve poema que dice, detrás del pan está la blanca harina, detrás de la blanca harina está el molino, detrás del molino está el trigo y la lluvia, el sol y la voluntad del Padre Celestial. Todas las cosas vienen de Dios. El pan viene de Dios. La Biblia dice que Noemí oyó las noticias de labios de algún anónimo emisario. Oyó que Dios había visitado la ciudad de Belén y ahora la ciudad del pan tenía de nuevo pan sobre la mesa. quiero hacer una pausa antes de pasar al segundo punto y recordarles lo importante que es recordar. El Salmo 77:11 dice, «Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas». ¿Recuerda usted a alguna otra persona que fue a un país extranjero? Estudiamos su vida no hace mucho. Salió huyendo de las instrucciones de Dios. Dios le llevó a un viaje dentro del vientre de un pez enorme para que volviera donde debía estar, y fue el viejo Jonás, en el vientre del pez, quien dijo, «Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios nos traerá de regreso, si somos suyos». J. Vernon McGee dijo, «La única diferencia entre el pródigo y el cerdo en la posilga fue que el cerdo jamás pensó regresar a su padre. Solo el pródigo lo pensó. Los pródigos son personas. Son personas que pertenecen al Padre. Y si usted ya ha conocido a Dios como su Señor, cuando usted empieza a recordar lo que Él ha hecho por usted y cuánto le ama, y lo compara con lo que usted ha tratado de fabricar por sí mismo, parte de su regreso a Dios es recordar la bondad de Dios hacia usted. Durante el tiempo en que vivió Ruth, hubo una vez en que el castigo de Dios vino sobre su pueblo, como leemos en el libro de los jueces. La Biblia dice que después del castigo, los hijos de Israel no se acordaron del Señor que los había liberado de las manos de sus enemigos. Así que usted tiene una alternativa. Tome un momento. Deje que la iglesia en Éfeso sea su guía. Haga una pausa y recuerde de dónde ha caído. Recuerde lo que es estar en la casa de su padre. Imagíneselo mentalmente, que sea a todo color. Piense en las cosas que Dios ha hecho por usted. Recuerde. El paso número 2 también es muy claro. El paso número 2 es arrepentirse. Ahora bien, dicen los versículos 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Arrepentimiento. El rumor hizo que Noemí actuara. Se levantó. Emprendió el regreso a la casa de Judá. Después de la muerte de su esposo hebreo, después del matrimonio de sus dos hijos con mujeres moabitas, después de la muerte y sepultura de sus dos únicos hijos, y después de que su corazón había quedado destrozado por la aflicción, después de que su alma había quedado hecha pedazos por la preocupación que le corroía, ella se levantó para salir de la tierra de Moab. Como ve usted, lo que yace debajo de toda esta historia es que el pecado siempre trae aflicción y sufrimiento. Su desobediencia fue la causa del dolor que le vino. La desobediencia siempre acarrea muerte y pecado. La desobediencia y descarrío siempre termina en aflicción y muerte. El viaje que ella está a punto de realizar para regresar de Moab a Belén se podría llamar el viaje del arrepentimiento. Es más, ¿no les parece interesante repasar mentalmente los dos viajes? El viaje que ella realizó con su familia de Belén a Moab, pensando que eso resolvería todos sus problemas. Probablemente iban alegres, sin preocuparse por mayor cosa. Después de todo, había pan en Moab y todo iba a salir bien. Los muchachos bromeaban y salieron pensando que todo marcharía a pedir de boca, pero se alejaban de Dios. Ahora, el tiempo ha cobrado su parte. La destrucción ha llenado sus vidas. Dudo que hablaran mucho mientras regresaban. Es más, no había muchas personas con quienes hablar. Noemí había perdido a todos sus seres queridos, excepto a sus nueras. Aquí tenemos una ilustración muy acertada de lo que quiere decir arrepentirse. Por favor, escuche bien esto, porque con frecuencia se malentiende lo que quiere decir el arrepentimiento. Muchas personas tienen problemas con el arrepentimiento porque lo confundimos con penitencia. Penitencia es una expresión que viene del latín y quiere decir pena, multa. Penitencia da la idea de pagar algo. Lágrimas, negación de algo, humillación pública, todo eso puede ser parte de la penitencia. Pero el arrepentimiento quiere decir básicamente dar media vuelta. Es empezar a marchar en dirección opuesta a la que se ha estado marchando hasta ese momento. Pablo dice que la tristeza de Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza no es arrepentimiento. Arrepentimiento es hacer lo que hizo Noemí. Nótese lo que se dice de ella. Dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Cuando nos arrepentimos, damos una media vuelta, giramos 180 grados, dejamos el lugar en donde hemos estado y empezamos a marchar en dirección opuesta. Eso es lo que significa arrepentirse. A veces pienso que la gente piensa, simplemente le diré a Dios que lo lamento y luego seguiré haciendo lo que estoy haciendo y si me vuelvo a sentir culpable, le diré de nuevo que lo lamento. La Biblia dice que arrepentirse no es simplemente decir, Dios, confieso lo que hice y lo lamento. Arrepentimiento es, cuando usted está marchando en esta dirección, Dios le detiene porque está marchando en dirección equivocada y usted dice, ya basta, no lo voy a volver a hacer. Dios, perdóname. Me arrepiento de mi pecado y usted da media vuelta y empieza a marchar en dirección opuesta. Cualquier cosa que no sea eso, no es arrepentimiento. Cuando desobedecemos a Dios, amigos y amigas, y nos apartamos de su voluntad, la única manera de volver es confesar nuestro pecado y volver al lugar de bendición. Abraham fue otro personaje que tuvo que salir de Egipto porque al estar ahí se hallaba fuera de la voluntad de Dios. Es interesante ver lo que hizo al regresar al Señor. Génesis 13 nos relata la historia. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Nota lo que Abraham hizo. Volvió sobre sus pasos, dio media vuelta, dejó Egipto atrás y regresó a Betel. De eso se trata el arrepentimiento. Tenemos muchas cosas emocionales que tienen lugar alrededor del arrepentimiento. Sin embargo, amigos y amigas, ustedes pueden llorar hasta que se les sequen las glándulas lagrimales. Pero si no dan media vuelta, si no dicen, ya no voy a seguir marchando en esa dirección, voy a dar media vuelta y volverme a Dios. Todo no es más que una experiencia emocional. Jacob se halló en la misma situación. Leemos de él en Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El arrepentimiento es regresar al altar, es regresar al lugar en donde usted se salió del camino. Dice en el libro de Apocalipsis que a menos que usted regrese y haga las primeras obras, a menos que usted regrese al lugar en donde se descarrió del camino y empiece a andar de nuevo con Dios, usted no se ha arrepentido. Así que, arrepentimiento quiere decir un cambio de dirección. Cuando una persona se convierte a Cristo, cuando usted sabe a ciencia cierta que es creyente, la razón por la que lo es porque se ha arrepentido. Ahora tiene a Jesucristo. Ya no le rechaza, le recibe, se aleja de sus pecados y acude a Cristo. Eso es lo que significa arrepentirse. Algunos lo hacen con lágrimas y otros con toda calma. Normalmente esto va de acuerdo a su personalidad, pero sea como sea, es básicamente un dar la vuelta para empezar a ir hacia Dios por medio de la fe en Jesucristo. Me encanta la manera como lo dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El paso número 2 para volver a Dios es arrepentirse. Si usted va a quedarse en ese país lejano, tendrá que vivir con lo que tiene. Hay un viejo refrán que dice que si usted sigue haciendo lo que hace, seguirá con los mismos resultados. Si eso es lo que usted quiere, eso es lo que va a conseguir. Pero si quiere regresar a Dios, tiene que darle la espalda al lugar en donde está, por cuanto Dios y el país lejano son polos extremos y opuestos. El paso número 3 es repetir. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis? Vuelve a hacer las primeras obras. Noten lo que dice Ruth en 1:8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad y volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?